No me gusta la radio porque en vez de tener una programación, quería conocer sobre las necesidades de las audiencias, que construyan, propongan alternativas que beneficien a dicha audiencia, que culturicen, que eduquen a la población, más lo utilizan como un medio lucrativo, que solo ponen mayormente música. Por eso el gobierno de turno debe promover programas como la alfabetización de desarrollo cultural a las audiencias. Bueno, yo creo que la radio es un medio de comunicación que todavía existe, pero solo para la gente pobre. Ya la radio ya fue ya. La verdad que hoy en día es muy poco la gente que escucha radio y además es muy aburrido porque simplemente escuchar y no tener nada más que hacer, simplemente imaginar, y eso no creo que esté bien. A mí me gustaría algo más entretenido, como la televisión, como el internet, ¿no? Son medios de comunicación mucho más modernos y en los cuales se puede tener más confianza. Me gusta la radio porque es un desestresante que te ayuda cuando estás con mucha atención. Aparte de todo, no te quita mucho tiempo, como la televisión, porque puedes hacer muchas cosas mientras escuchas radio, ¿no? En el Perú la radio no está, en algunos casos está muy bien planificada, tiene muy buenos interlocutores, pero en otros no se planifica las cosas, ¿no? Y es por ello que de repente no salen las cosas de la mejor manera. No hay un programa de educación o educacional, no hay propuestas educacionales que nos ayuden sobre todo a crecer como sociedad. Me gusta escuchar radio porque cada vez que escucho radio puedo ir haciendo otras cosas. Pienso que el trabajo de los radialistas es correcto en el Perú. Cada uno en su rama o en su tipo, en lo que le corresponde, pero sí, está bien. Bueno, me considero audiencia pasiva, ya que no soy muy participativa en lo que respecta a llamadas telefónicas, a foros, a blogs, todo eso.